Recibiendo con muchísimo gusto aquí al contador Luis Freda, con este espacio que tiene todo un componente didáctico, educativo, que la audiencia realmente saluda mucho. Incluso gente de los medios nos ha también felicitado por este espacio que permite a otros comprender de qué se trata la economía o de qué se tratan los elementos que luego uno escucha, que se modificaron, que aumentaron, que se redujeron, pero sin saber bien de cuáles son los componentes que integran la economía. Luis, bienvenido, buen día. Buen día, Diego, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy vamos a hablar de estructura tributaria, ¿es así? Hoy vamos a hablar de estructura tributaria, de los impuestos, de los tributos, vamos a empezar a diferenciar un poquito esas cosas, y bueno, vamos a tratar de que hoy, que es 29 de diciembre, bueno, que generalmente la cabeza no está mucho para andar metiéndole al concepto económico, vamos a hacer el esfuerzo a ver qué sale, ¿no? Sí. A ver si lo podemos sacar lindo. Bueno, un poco el tema de tributos, vamos a tomar un poquito de darle un poco de contexto. En principio vamos a hablar de impuestos o tributos como sinónimo, si bien no lo son, ¿está? Vamos a primero decir, bueno, que los tributos existen de hace muchísimos años, siglos, de la antigua Grecia, cuando empezó a generarse algún tipo de Estado, que surgió la hacienda pública, lo que llamamos la economía pública. Bueno, se empezaron a tener que realizar determinados gastos y obviamente se empezó a ver la capacidad que tenía la gente de aportar, o los pobladores, los ciudadanos, de aportar frente a esos ingresos. Y bueno, la primera parte surgió como la primera fuente de ingresos fue a través de las aduanas, porque eran unas economías basadas en el comercio. Y bueno, después, obviamente, para equipar o ejércitos, o construir navíos, o tener algún tipo de edificio que le diera cierto aporte a los imperios en aquel momento. Y bueno, empezó desde ahí en adelante, existieron distintos tipos de tributos, y vamos a hacer un parate un poquito en el siglo XX, donde empieza a vislumbrarse la estructura actual que tienen los sistemas impositivos. Entonces, en Estados Unidos, en 1913, es donde surge el impuesto a la renta, ¿está? Entonces, lo que se dejó de lado de gravar el consumo de bienes o las transacciones en las aduanas a través de aranceles, y se empezó a trabajar sobre impuestos a la renta, ¿está? Impuestos a los ingresos, por decirlo de alguna manera, y son imposiciones directas, ¿no? Vos tenés un ingreso y se te grava. Hay otros tipos de impuestos que son indirectos, después vamos a explicar la diferencia entre uno y otro. Y tomó ese curso. Europa tomó un curso muy parecido, también en gravar a la renta, pero en las últimas décadas empezó a gravar también el valor agregado de las cosas, o sea, lo que nosotros llamamos el IVA, ¿sí? Impuestos al consumo o a las transacciones cuando se intercambian bienes. Entonces, básicamente, Estados Unidos mantuvo esa estructura basada fuertemente en la renta, y Europa tiene renta y tiene impuestos basados en el consumo. Entonces, al momento de edificar un sistema tributario, ¿sí?, habría que tener en cuenta algunos elementos que son básicos. Un primer elemento es la justicia, ¿no? La justicia, que ahora vamos a ver un poquito más sobre él, la justicia del sistema tributario. Dos, la eficiencia económica, porque tú al poner un impuesto distorsionas la economía. Por ejemplo, vamos a hacer, yo hago un bien primario, ¿no? Le exonero la contribución inmobiliaria, no le cobro ningún tipo de impuesto a la renta, etcétera. ¿Qué va a pasar? Va a haber una sobreoferta de ese bien. ¿Por qué? Porque como no tiene impuestos, todos vamos a producir ese bien, y en un momento, si capaz que yo lo hago hace dos décadas esto, hoy por hoy tengo una abundancia de ese bien, y es lo que me motiva a tener una oferta mayor a la deseada de ese bien. Entonces, lo que yo ahí intervine en la economía y generé determinadas ineficiencias, o sea, pasé a producir un tipo de bien primario y dejé afecté la asignación de los recursos. Más o menos, ¿se entiende? Sí, sí, sí. ¿Eh? Hay algún elemento que pueda quedar medio disperso, pero se entiende. O sea, hay un ejemplo clásico. En un momento, en la Edad Media, se puso impuesto a las ventanas, o sea, vos si tenías una casa con muchas ventanas, eras más rico, se presumía más rico. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a construir casas más oscuras y sin ventanas. O sea, lo que terminaste de... Es un ejemplo muy burdo, pero están todos los libros, sí, de texto. Pasaste a cambiar la asignación entre determinados recursos. Capaz que alguien que se dedicaba a producir ventanas, etcétera, tuvo que cambiar de lugar. Después, otra cosa que tiene que tener el sistema tributario... Ladrillos para tapiar. Ahí va. Tiene que ser, tener determinada sencillez administrativa. Tendría que ser sencillo liquidar los impuestos, ¿sí? y después tendría que tener una cierta sensibilidad política. ¿Qué quiere decir? Que el sistema tributario tendría que ser fácil ver qué se recauda y para qué se usa, ¿sí? Cuánto se recauda y para qué es utilizado esos recursos. O sea, porque en el fondo los impuestos están establecidos para cumplir determinados fines que tiene el Estado, ¿sí? Entonces, para eso debería ser fácil. Por ejemplo, una pregunta clara es ¿cuánto pagamos nosotros de IVA en el año o en el mes? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Habría que calcular cuántas veces compramos cosas. Ahí va. En cualquier comercio que pague IVA, ¿no? Que no, sí, sea por el negro. Y de eso sacarle el 20% y es lo que... Ahí va. Entonces, ahí vos tendrías que ver cuánto, ¿entendés? Y por otro lado, decís, bueno, pues capaz que si tributas a la renta, sabes cuánto pagas de renta todos los meses. Claro, porque se hace un cálculo más específico. O lo que aportás a la seguridad social, lo tenés claro cuánto es porque lo tenés en tu recibo. Y podés hacer la cuenta fácilmente. Pero hay otros tipos de tributos que se vuelven un tanto raros y es difícil darse cuenta cuánto uno está aportando a la sociedad en ese sistema. Entonces, volviendo con el tema de las características deseadas, que habíamos dicho eficiencia, sencillez administrativa, tiene que tener una sensibilidad política, eso quiere decir que sea fácil por la ciudadanía entenderlo. El tema de justicia, ahí vamos a ver dos conceptos, uno que es equidad horizontal. Cuando hablamos de equidad horizontal decimos frente a dos personas, o podemos decir sujetos, porque pueden ser empresas, que tengan la misma capacidad contributiva, deberían tributar lo mismo, o muy similar, ¿no? ¿Sí? Sí, eso es el concepto de justicia. Eso es el concepto de equidad horizontal, bien, que lo vamos a desarmar en dos conceptos. Equidad horizontal, dos personas con igual capacidad contributiva, porque puede ser que vos tengas rentas y yo tengo un sueldo, o puede ser que sean dos empresas que tengan determinados rubros distintos, pero que tributen similar, parecido, ¿no? Tengan la misma capacidad contributiva y tributen lo mismo. ¿Qué es la capacidad contributiva? Es el potencial que tiene o por ingresos la persona, o sea, o la empresa, o sea, vamos a decirle sujeto, o por ingresos o por patrimonio. Porque si yo tuve muchos ingresos durante mucho tiempo, eso se va a traducir en que incrementé mi patrimonio, ¿no? Entonces tendríamos que tener la misma, para que sea justo, tendríamos que tener la misma contribución a los impuestos. Otro es la equidad, estar horizontal, ¿no? La vertical, que quiere decir que si hay dos sujetos, uno con mayor capacidad que otro, debería tributar más el que tiene más capacidad. Que eso es a veces lo que no pasa cuando existen exoneraciones o existen tratamientos especiales a determinados sectores. Porque ahí hay una mirada política. Una mirada política. Donde algunos plantean que el que tiene más es el que más puede ayudar a generar más riqueza, ¿no? Un mayadoro, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, ahí, pero tiene más capacidad. Pero no, vamos a dejar que tribute menos. Esa es una visión política. Porque supone lo que puede llegar a pasar, que tampoco está muy fundamentado, ¿no? Que esa plata que no tributa la vuelca, sí, a generar puestos de trabajo o a generar un crecimiento de la economía en general. Podría llegarse a determinados acuerdos que tribute lo que tiene que tributar, y si lo hace, darle algún tipo de devolución o algo así a futuro. Eso podría darse, pero no el cheque en blanco, no el crédito ilimitado. Bien. Entonces, sí. Pero ahí, claro, el concepto de justicia también es dependiendo de quién sea el juez, ¿no? Obvio, es lo que tendría que tener el sistema tributario, pero es claro que si dos tienen la misma capacidad contributiva, deberían, claro, tributar igual. Si no, no serían iguales. Es como que tuviéramos un proceso y yo tenga, por lo mismo delito, yo tenga más años. Y por la misma patada, sí, la misma tarjeta. Ahí va, eso mismo. Ahí va. No puede ser que uno pegue una patada en el pecho y no tenga nada, y el otro apenas lo toca y tenga tarjeta amarilla. Sí, pero a veces, viste, es irracional, que a veces por una mano que no sé si está contra el cuerpo o no está contra el cuerpo, o si estuvo el hombro fue adelantado o no, hay una discusión de semana. Sí. Y por capacidad contributiva de millones de dólares no discutimos ni 10 minutos. Eso a veces está bueno ponerlo para que veamos que la irracionalidad de la economía no están así. Claro. Los agentes económicos son irracionales, no son racionales como piensa toda la estructura liberal, ¿no? Y el tema es que la mayoría no tiene poder. Porque la mayoría tendría poder si estuviera organizada, pero los que tienen poder son la minoría. Los que tienen Lo dueño de la bicicleta, el mayor. Vale, vamos a... Te propongo hacer una pausa, Luis. Hacemos una pausa y luego avanzamos un poco más en esto de los tributos, de los impuestos, que nos vas a explicar también por qué no son lo mismo. Y seguimos con Luis Freda, con el contador Luis Freda, conversando sobre economía, sobre estas líneas de trabajo que hemos estado ya, creo que es la quinta, ¿no? Es la quinta esta, sí. Que tenemos aquí en los estudios de Radio Centenario, hoy sobre estructura tributaria. ¿Por dónde seguimos deambulando, Luis? Vamos a ir un poco al tema de la legislación uruguaya. Ajá. Entonces, toda la legislación uruguaya se basa en el código tributario. Eso es el pilar donde se arma todo el sistema tributario. En Uruguay solo se pueden crear tributos, dar exoneraciones totales o parciales, o establecer algún tipo de infracciones tributarias, solo eso puede ser por ley. Es un principio de legalidad en el cual cualquier exoneración, cualquier creación de tributos, cambios en los porcentajes, alícuotas, etcétera, eso tiene que ser por ley. Así no puede un presidente decir te perdono, vos te pongo un impuesto. No, puede ser que haya algún tipo de actuación, como pasó en el caso de conocido de Casal, que se hizo y se archivó las actuaciones, pero eso fue un tema que se le perdonó la deuda vía administrativa, ¿no? Y quedó claro, pero poner un impuesto nuevo, cambiarlo o dar una exoneración general, eso se tiene que hacer solo por ley, y eso tiene que pasar por un parlamento. O sea que cualquier impuesto que hay o cualquier cambio que tenemos es hubo un acuerdo político. Uh-huh. Nadie puede decir que mirar para el otro lado que eso no pasó. ¿Tá? La palabra tributo es más amplia que la palabra impuesto. ¿Tá? ¿Por qué? Porque dentro del tributo tenemos los impuestos propiamente dichos, las tasas y las contribuciones especiales. Ahora vamos a explicar cada uno qué significa. Lo otro es que cuando uno habla de tributo, no quiere decir que el Estado... el Estado tiene el poder de establecer un tributo. A diferencia de un privado, puede venir y decir, mira, yo voy a poner un impuesto, voy a poner una tasa, voy a poner una contribución especial. El Estado tiene ese poder imperativo sobre la gente. ¿Por qué? Porque supuestamente va a financiar bienes que de otra manera sería muy difícil que la gente esté dispuesta a pagar por él, por el efecto de lo que le dicen el polizón en literatura anglosajona. Ajá. Pero nosotros decíamos por el efecto de garrón, ¿no? O sea, ¿por qué voy a pagar yo por el alumbrado público si la luz está? ¿Entendés? Ajá. Entonces es un tema que por eso surge el imperio del Estado. Entonces, lo que nos incluye acá son aquellas prestaciones que da el Estado con un carácter de contraprestación. Por ejemplo, en nuestro caso no estamos incluyendo como tributo la luz, ¿eh? En este caso vos pagás por un servicio que te da el Estado. Acá no estamos hablando de ese tipo de situación. Entonces dijimos que el tributo eran los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. El impuesto es un tipo de tributo en el cual se te cobra una cantidad fija de dinero sin que te tengan que dar nada a cambio. ¿Tá? Yo vas a comprar, vas a comprar un par de championes, te cobran IVA y no te dan los cordones. No te dan nada de regalo, ¿está? Entonces te cobran. Si paga el impuesto, le damos la suela, no. No, ese después. La tasa es un tipo de tributo, ¿sí? Que se caracteriza porque el Estado tiene algún tipo de servicio asociado a la tasa. ¿Tá? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la tasa de saneamiento. ¿Sí? O sea, el Estado te proporciona un determinado servicio en el cual uh-huh. está asociado a eso. O el impuesto de la puerta, sí. Que está asociado a algunas actividades que da la intendencia respectiva. ¿Bien? Después, la contribución especial es un tipo de tributo que se caracteriza porque hay un beneficio económico. ¿Sí? Que el Estado hizo algo que a vos te produjo un beneficio económico. Por ejemplo, la contribución inmobiliaria. Se supone que el Estado hizo determinadas obras o te dio determinadas prestaciones que a vos te impactó de forma positiva en tu patrimonio. Entonces, en la contribución inmobiliaria, supuestamente, si te construyeron una calle, hicieron una plaza en la esquina... Y eso es la mirada toma y daca. Podría haber una mirada solidaria y decir, para que otros tengan algo, vos tenés que aportar porque estás bien. Ahí va, pero ahí haces un impuesto. Ahí generas el impuesto al patrimonio, por ejemplo. ¿Entendés? Sí. Y hay casas que deben tener una contribución inmobiliaria, ¿sí? La mayoría, ¿sí? Y también le corresponde tributar impuesto al patrimonio. Tienen que tributar las dos cosas. ¿Está? Bien. Después, todo tributo tiene. Todo impuesto tiene un hecho generador, que es cuando es qué condiciones se tienen que dar para que corresponda cobrar ese tributo. Hay varios aspectos, pero está, es un hecho generador. Quiere decir, bueno, por ejemplo, en el IVA, ¿qué tiene que ser el hecho generador? Y que haya una transacción de determinados bienes, ¿sí? Dentro de la economía, etcétera, etcétera. Se describe todo cuando acontece o no, cuando corresponde pagar el impuesto. Estamos hablando de impuestos ahora. Entonces, va a haber un sujeto que es obligado a pagar, se llama sujeto pasivo, y un sujeto obligado a recaudar, el sujeto activo. En el caso del IVA, nosotros, las empresas van a ser el sujeto pasivo, en este caso, porque son las que recaudan, y la DGI va a ser el sujeto activo, que es el que recibe la plata. Bien, entonces, ahora sí, vamos a... Bueno, y después, cada vez que hay un tributo, surge la obligación tributaria. ¿Cómo se cancela una obligación tributaria? O pagándola, ¿sí? O compensando con alguna otra obligación tributaria, que es muy poco frecuente para el común de las personas, o en el caso de que pasen determinados años, prescriba. Bien, entonces ahora vamos a nociones generales de qué tenemos en el Uruguay. En el Uruguay tenemos 5 o 6 lugares donde se recaudan impuestos. El principal es la DGI. El segundo es el Banco de Previsión Social y todas las cajas para estatales, ¿no? Cajas profesionales, caja militar, etcétera. Después la Dirección General de Aduanas, ¿sí? Nacional de Aduanas, ¿sí? Los gobiernos departamentales y también el Banco de la República, porque el Banco de la República es participa en la recaudación del comercio exterior para pagar algunas comisiones que hay sobre la importación de bienes. Ahí participa el Uruguay. Esos 5 lugares que dijimos, 5 grandes agentes recaudadores, bien. ¿Qué es lo que se puede grabar en la economía? Nos sentáramos hoy acá a pensar cómo podríamos hacer la economía futura del Uruguay. ¿Dónde podemos plantear los impuestos? Y ahí tenemos que poner como 3, si pusiéramos 3 avenidas. A ver. Una es la renta. Sí. Otra es el capital. ¿La renta qué es bien? ¿Es la ganancia solamente? La definición de renta es ganancia. ¿Está? Por más que muchas veces se usa como sustituto de ingreso. Claro. Pero la renta es la ganancia. El concepto de renta es ganancia. Muchas veces se habla como ingreso. ¿Está? Pero la renta es la ganancia. Después tenés el capital, otra. Perdón, pero por ejemplo, en el impuesto a la renta a las personas físicas no es la ganancia, es el ingreso, porque no te discriminan si vos pagás alquiler o si sos propietario. Ahí lo toman como ingreso, pero el de las empresas, sí. El de las empresas ven todo lo que le ingresa a la empresa, todo lo que gasta la empresa, y la diferencia tributa sobre eso. Ahora lo vemos bien eso, pero entonces ahí hay cosas desdibujadas. Entonces ahí vos ves si esto es equitativo o no es equitativo. Ahí estamos en un tema de equidad, ¿no? Sí, sí. Entonces tenemos sobre la renta, una principal calle por donde se podría pagar podemos grabar, otra es el capital y otra es el consumo. O sea, si yo grabo sobre el capital o sobre la renta, estoy aplicando impuestos directos. Te analizo a vos y te digo, vos podés pagar tanto. En el consumo ya es indirecto, porque no todos consumimos lo mismo, no todos vamos a consumir los mismos tipos de productos, pues hay productos que tienen IVA y otros que no. Entonces hay una imposición directa y se da dentro de una cadena. Entonces, ese tipo de impuestos son más distorsivos que los otros. Y realmente sería más deseable tener impuestos de contribución directa, porque ahí puedes analizar claramente si están todos tributando de acuerdo a su capacidad. De la otra manera, es muy difícil el análisis. ¿Sí? Entonces, nuestra economía ahora vamos a ver que está basada mucho en los impuestos indirectos, en los impuestos al consumo. Bueno, en el impuesto a la renta tenemos el IRAE, que es lo que pagan las empresas, el IRPF, que tenemos IRPF de capital y IRPF de trabajo, el impuesto a los no residentes y el IAS. ¿Bien? El impuesto a la renta de las empresas es el 25% de la renta neta, lo que me preguntabas recién vos. Sí. O sea, el 25% de las actividades económicas. ¿Qué se hace? Pasa todo un ejercicio, ven todo lo que entró, ven todos los gastos que tuvieron, sacan la renta neta y sobre esa renta neta se calcula el 25%, que es lo que tienen que pagar. Obviamente que todos los meses se van haciendo anticipos, ¿no? Te va pidiendo el Estado que vos vayas pagando a cuenta, pero después al fin de año tenés que hacer una liquidación anual. El IRPF, acá tenemos dos categoría 1, que son la capital, y categoría 2, que es el trabajo. Ya sabemos cómo es el trabajo, ¿no? Lo que te ingresa, te cobran. ¿Tá? Y te dejan hacer unas deducciones mínimas. Pero no es un impuesto a la renta en sí mismo, ¿no? Sino muchas veces el que le cuesta llegar a fin de mes, si fuera una renta, no tendría que tributar nunca nada. Y la mayor parte de los uruguayos no llegan a fin de mes. ¿Eh? Entonces, sería de escasa recaudación. Hay un problema de equidad, ¿no? Clarísimo. Después tenemos los impuestos sobre... tenemos el IAS, que es un impuesto realmente nuevo, ¿está? Que es de carácter personal e indirecto y se graba las pasividades, que también acá hay, puede haber una discusión. ¿Eso es indirecto? No, el IAS es directo. Directo, bien. Podemos ya hasta tener la discusión de que cómo se genera esa jubilación en base a una contribución que ya tú hiciste. Sí, sí, y que... Durante, y que ya... Claro. Ya tuviste ese impuesto. Entonces vos nuevamente lo volvés a grabar. Después, la imposición sobre el capital. Uruguay tiene el impuesto al patrimonio de personas físicas y personas jurídicas. El impuesto al patrimonio es 1,5% del patrimonio. O sea, yo tengo 100 millones de dólares de patrimonio neto, pago un 1,5% de impuesto. Es un impuesto relativamente bajo. Y las personas físicas, eso sí es una empresa, las personas físicas, la tasa va entre 0,5% y 0,8% del patrimonio. Hay un impuesto menor a las sociedades anónimas, es muy bajo. No es un impuesto alto el impuesto a las sociedades anónimas. Y después está el impuesto a las transmisiones patrimoniales. Cada vez que se hace una transmisión patrimonial, hay una tasa del 2% que se aplica y el impuesto de primario. Y vamos al impuesto al consumo, que es donde más se recauda. Está el IVA, que todos los conocemos, y el IMESI. Son dos impuestos al consumo. El IMESI se graba las bebidas, el tabaco, los vehículos, los domésticos y los combustibles, la primera enajenación de esos bienes. O sea que cuando a nosotros nos llega, ya se operó el IMESI. O sea que cuando acá vende el combustible, ahí se graba el IMESI y ahí lo vuelca a la DGI. ¿Bien? Entonces, pasando raya, todo lo que dijimos es, tenemos tres tipos de imposición: impuestos al capital, impuesto a la renta, impuesto al consumo. Uruguay fundamentalmente se basa en impuesto al consumo, algo a la renta y muy baja la recaudación del capital. De los impuestos que administra, que los ingresos tributarios del Uruguay, casi el 90% entra vía DGI. O sea que nosotros analizamos lo que pasa en DGI, tenemos una muy buena foto de lo que pasa en toda la economía, porque los impuestos al comercio exterior son menos del 5% del total de los ingresos tributarios y las tasas son 3 o 4% de los ingresos tributarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Del total de la recaudación del año pasado de DGI, el 55% vino por impuestos al consumo. En el IVA, ¿qué pasa? El IVA lo termina pagando siempre el último de la cadena. Porque el productor, el importador, le vende al segundo. ¿Y qué pasa? El que está en el medio de la cadena liquida el IVA que vendió y el IVA que compró. Entonces, tributa la diferencia. Entonces, el que termina pagando el IVA es el último. El que no descuenta nada es el consumidor final. O sea que... y lo mismo el IMESI, el 55% de la recaudación viene vía consumo. Sí. De la recaudación de la DGI. Luego viene, hay un 37% de impuesto a la renta, de los cuales el IRPF es lo que más recauda. Y dentro del IRPF lo que más recauda es la renta del trabajo, no es la renta del capital. Entonces, lo que se paga de IRPF es más de lo que se paga por IRAE. O sea, lo que se paga por renta, los trabajadores, las personas físicas pagan más que las personas jurídicas por renta. ¿Sí? Y sobre la propiedad, solo un 6% de la recaudación total de la DGI es por impuesto a la propiedad. O sea que si yo estoy en un lugar que hay muchísimos apartamentos, construcciones, propiedades de alto valor, vehículos de alta gama, etcétera, eso tributa. El aporte de todo eso aquí es muy bajo. ¿No podría ser que el país es pobre, que no tiene grandes capitalistas, que no tiene gente con muy buen poder adquisitivo y que la mayoría son clase media, media baja o pobres? Y no, es un país con un stock de capital importante, ¿no? ¿Sí? Incluso hay colocaciones financieras que no tributan IRPF. Por ejemplo, si tú invertís en algunos papeles del gobierno, tenés 10 millones de dólares invertido ahí, no tributas nada, porque están exonerados de IRPF. ¿Tá? Bien, te propongo hacer una pausa, dale, la última, y venimos con el bloque final, ¿te parece? Dale. Luis, impecable. Así cerramos esta columna muy interesante sobre lo por qué pagamos impuestos, ¿no? Sería un poco la consulta general. También te Y uno podría decir que uno se acostumbra también al sistema tributario, ¿no? Y se acostumbra que si es pobre tiene que bancar, y si es rico puede transar, y si es poderoso tiene posibilidad de negociar. Y... No, lo que pasa es que los sistemas tributarios tienen también la particularidad que si uno tiene medios económicos, ¿no? Hay posibilidades de generar estructuras societarias que te minimicen la carga tributaria. Entonces, por ejemplo, vos pones parte en una sociedad anónima, parte en otra, parte en una empresa panameña. Eso es lo que hacen mucho la gente, y se estructuran de esa manera, incluso en otros países, para evitar cuando, si, por ejemplo, ponen un impuesto a las herencias, que hacen muchas veces, arman un fideicomiso con todos los bienes. Entonces el fideicomiso, si termina, si la gente, la persona se muere, ese fideicomiso está encargado de repartir los bienes de acuerdo a determinadas instrucciones. Entonces, una forma de zafar la legislación por la vía de una estructura administrativa. Entonces, pasás todos los bienes a un fideicomiso, lo usufructás, lo mueves como querés, se muere y se reparte de determinada manera. Entonces, a veces, cuando se quieren poner impuestos a las herencias, está todo como la... Echa la ley, echa la trampa. Sí, pero entonces yo lo único raro es que ahora, con todo lo que se hizo vía... tenés a todo el mundo identificado, tenés todas las cuentas bancarias, tenés todo. ¿Cómo no es posible ahora utilizar eso para el sentido, bueno, es decir, grabemos a las personas o a las empresas de acuerdo a su capacidad real de tributar? Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, es como que no, para nunca, nunca las cosas nuevas se usan para el lado que podrían ser beneficiosos para las personas o para la sociedad en sí, ¿no? Ajá. Y además el que tiene plata puede pagar asesores, puede pagar contadores. Sí, obvio. Que le administren ese dinero y le encuentren las vetas. El que solo la gasta en el almacén y en ese no tiene asesores que le digan cómo hacer para tributar menos. Ahí va, pero por ejemplo, también hay una cosa que es un poco especial del funcionamiento de la justicia, porque me omití decir que en el Código Tributario, si los responsables de las empresas, ¿sí? Hay un artículo específico, uh-huh, que establece que si los responsables de la empresa cumplen de mala manera con los pagos, o por ejemplo con la seguridad social, si alguien retiene los aportes de la seguridad social y no los vuelca a la seguridad social, es solidariamente responsable, por más que no sea el dueño. ¿Sí? Uh-huh. Y si no cumple con determinadas formalidades. Y eso nunca, vos sos periodista, ¿alguna vez escuchaste que se le vaya contra el patrimonio de determinadas personas por eso? ¿Y cuántas empresas escuchaste que lo han hecho esto? No, bueno, Freepur, ese caso emblemático, ¿no? Sí. Le debió millones de dólares al Banco República, generó con préstamos otros, o sea, en vez de ponerlos en Freepur, que era para donde lo pedía, lo llevaba a otros negocios con el Estado, y ni siquiera el Estado le sacó los negocios que tenía. En las otras áreas donde pidió los préstamos. Tenemos varios mensajes, Luis. Buen día, saludo a Freda, supongo que lo va a tratar entre los tributos, pero pregunta del surgimiento del IAS, ¿no es abusivo, ya que el trabajador activo ha aportado durante toda su vida laboral y cuando por fin se jubila y debería disfrutar de tranquilidad y bienestar, se le descuenta nuevamente? Existe en otros países, excelente ciclo, lo comparto a conocidos, dice Cecilia, que un poco mencionabas hoy, ¿verdad, Luis, con respecto a esto? Buen día, hasta la iglesia cobraba en la antigüedad tributos, las primicias, Antiguo Testamento, pero cuando la intendencia fija diferente contribución inmobiliaria por franjas, hace una diferencia de situación económica del propietario, dice Héctor del Buceo. Nelson Gutiérrez nos manda un mensaje de audio, vamos a pasarlo como viene. Hola, soy Luis, ¿qué pensás tú? Bueno, miren, estoy escuchando muy atentamente y me acuerdo de un detalle interesante. En Nicaragua, en la década de los 80, en la época después del triunfo sobre la dictadura, los sandinistas crearon una categoría de empresario patriota y tenía que cumplir, tenía que tener cinco elementos tenían en cuenta, ¿no? Cinco categorías para determinar si un empresario. empresarios eran patriotas y solo esos recibían ayuda, exoneraciones o cualquier tipo de ayuda de parte del Estado. No me acuerdo cuáles eran las cualidades en ese momento. Saludos, muy bueno el programa. Muy bien, ahí Nelson entonces desde Paysandú que nos mandaba ese mensaje. A ver si tenemos alguno más. Bueno, no, por ahí vamos dejando los mensajes. Y bueno, sí, la historia también del feudalismo, ¿no? Tenía que ver con eso. El que vivía dentro de un terreno le tenía que pagar al propietario parte de la producción. Y sí, entonces es una transformación que se ha venido dando. Y últimamente cada vez es más fuerte la presión tributaria que hay sobre las sociedades, ¿no? Y obviamente también lo que hay, tiene una falencia la tributación internacional, ¿no? Por eso hay muchas empresas que están en muchos lados. ¿Por qué? Porque vos triangulando en distintos lugares es más difícil ser controlado, ¿no? Uh-huh. O sea, es más difícil. Yo tengo operaciones acá, en Londres, en Grecia y en Ghana. Es muy difícil poder seguir claramente que estés tributando correctamente lo que es, ¿no? Entonces, uh-huh. Si, por ejemplo, yo importo y me liquidas en base a lo que yo importo, capaz que esa factura es la real o no. Entonces, es mucho. Sí, y está el tema zonas francas también, ¿no? Sí. Que ha sido también una puerta de mucha manipulación de empresas que tienen en un país, se venden a una zona franca de otro, sí. Y desde esa zona franca exportan. Ahí va. Que, bueno, y ahí la tributación... Como se le pierde el rastro, ¿no? Es como que entra en el triángulo de Bermuda. Si yo tengo soja en Argentina y tengo una empresa de exportación de soja dentro de una zona franca... Hay muchas empresas de trading. Hay grandes empresas de trading de soja, de las más grandes, en zonas francas uruguayas. ¿Y por qué? Porque nos van a decir que somos muy buenos vendiendo soja o que tenemos el internet más rápido, que podemos vender más rápido que los demás. O no. Y por eso a veces el Uruguay muchas veces estaba en el borde que te lo pongan en una lista negra, ¿no? Uh-huh. Y siempre está en el borde y siempre está en el borde. O sea que no es tampoco que... A veces a uno le llama la atención grandes inversiones de capital que uno dice, la rentabilidad de esto, ¿dónde va? ¿Cómo es rentable esto? Lorena nos dice, saludos al contador, echa la ley, echa la trampa, tanto los impuestos como las leyes y el sistema funcional al capital... Y bueno, parte de lo que estuvimos conversando con Freda en esta jornada. ¿Qué se viene el año que viene? Ya 2021, Luis. Tenemos unos cuantos temas. A ver, siempre lo vamos organizando dependiendo de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ver el tema de empresas públicas, ¿sí? Que ahí nos va a llevar varios ratos, pero no estaría cuando mal. Cuando decimos empresas públicas, ¿qué decimos? La historia de las empresas públicas. Historia, ¿por qué surgen? ¿Por qué hay un ANCAP? ¿Por qué no hay 27 ANCAP? Y porque hay un tema de monopolio natural, ¿no? Este país no da para que haya 20 productores de petróleo, refinadores sí. De petróleo, porque la inversión que hay que poner para una planta ya te deja fuera, el próximo que viene... Hay una sola, o es pública o es privada. Hay espacio para una sola, o sea, hay espacio también en algunas cabezas para traer todo importado, ¿no? Para ¿sí? no refinar acá. Para no refinar acá, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué surgió eso? ¿Cuál fue el fundamento? ¿Cuál fue el fundamento para crear ANCAP? ¿Cuál fue el fundamento para tener un Antel? ¿Cuál fue el fundamento para tener un UTE? ¿Cómo las usa el gobierno? Porque el gobierno, todos los gobiernos la han usado, le han demandado más de lo que pueden a las empresas públicas. Uh-huh. ¿Y cómo se ha fijado también sus directorios? ¿Qué inversiones han hecho? Yo qué sé, eso también es para... Porque la discusión de empresas públicas se va a venir en breve, ¿no? Uh-huh. Después de la reforma de la seguridad social me parece que se viene ANCAP, se viene seguro, porque uno ve como que van sembrando semillas. Hace dos años dijimos la seguridad social va a venir a la reforma. ¿Por qué? Porque uno, si más o menos entendés un poco algunos temas, están tirando, o este aumento que están tirando ahora, yo no me profundicé, pero un aumento de no sé cuánto por ciento, que te abre los ojos así en este momento proponer ese aumento, decís, ¿será que todo así o será que esto también es para generar algún efecto? Sí. No sé, te llama la atención en este momento proponer un aumento por encima de la inflación. Me parece rarísimo, y más cuando el barril de petróleo está bastante quieto, ¿no? Uh-huh. Y más porque los aumentos de los sueldos en el país este no están subiendo mucho, ¿no? ¿Cómo me la tirás? ¿Cómo me la defendés ahora? Entonces, obviamente es un tema que lo mejor es tratar de conocer qué es ANCAP, por qué se creó, tratar de pedir que muestren las cosas, porque si una empresa pública tendrían que mostrar todo, hasta la paramétrica. Hasta la paramétrica, cómo se fijan los combustibles. Mm. ir un poco por ese lado, ¿no? Y también dejar de usar las empresas públicas como una movida política. Hasta hace 2 años estábamos hablando que poco más teníamos petróleo. Y ahora sí, no se hubo quien más. Dijo que ya estaba, que era así. Sí. Que hizo una conferencia de prensa diciendo tranquilo que va a haber, lo vamos a ver salir los chorros así desde el mar. Pero incluso a veces quienes defienden la muerte del capitalismo, eso vos lo haces en Wall Street. Sí. Anunciás una cosa que es mentira y el mercado te crucifica. Sí, o sea, sí. Si vos defendés a muerte el sistema capitalista, la empresa que pasa información que no es buena tiene muchas consecuencias. Claro. El sistema capitalista también tiene la estrategia de, por ejemplo, ahora en Estados Unidos votaron hoy o ayer $2,000 de beneficio para los desocupados, para que puedan mover la economía. Los mismos que tienen el dominio del Fondo Monetario Internacional, que pide reducir las economías de los países más. Por eso, pero ahí ellos ven que ellos tienen un sistema mucho más flexible que el nuestro. ¿Cuánto puede pasar una discusión así en Uruguay? Años. Porque es un sistema que está hecho muy poco flexible, y cuando llegan las respuestas llegan a fuera de hora. Luis, muchísimas gracias por todas las columnas de este año, por todos los aportes de este año. Y bueno, esto va a ser un reenganche el año que viene con nuevos temas. Como decías, empresas públicas va a ser el primero, y después seguiremos seguramente con alguno de los temas. Sí, después tenemos un concepto, hacer un programa de conceptos generales de economía, tasa de interés, inflación, desempleo, empleo, tasa de ocupación, qué es la unidad reajustable, qué es la UI, qué es el índice medio salario, un montón de conceptos que todos los días te lo tiran así a la carrera. En unidades indexadas. ¿Qué son las unidades indexadas? Todo ese tipo de cosas tenemos. Vamos a hacer también un programa con eso y paso a paso. Por más que por lo menos uno a poco le va encontrando, y cuando te hablan te paras de otra manera y por lo menos puedes sacar tus conclusiones con otras herramientas. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Vamos arriba. Feliz año. Igualmente. Te acostumbras al maltrato también.